Y cuando digo todo, es todo. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha pasado? Jaime, ¿qué tal todo? Bien, aquí a la espera. ¿Cómo van las vainas? Esperas. Todos estábamos a la espera, como dice. Todos deben estar a la espera. Sí. Todos tienen que mirar al horizonte y decir: ay, hombre. ¿Y ahora qué? Sí, exacto. Bueno, muchachos, bienvenidos al programa, ¿no? Novedad ninguna, solamente que lo último que sé es que el señor Jeremy Powell, que es el presidente de la Federal Reserve, que es la junta que decide los intereses interbancarios en los Estados Unidos, que están en 4.75, advirtió que los aranceles, que de una manera descomunal aprobó el presidente Donald Trump, incluyendo Canadá, México, la Unión Europea y China, va a tener un efecto inflacionario. Ay, no diga. Sí, los productos son más caros. O sea, un camello. Y el tipo está tranquilo. Yo no sé, lo que yo creo es que es... como él no se puede volver a reelegir, porque cambiar la constitución de los Estados Unidos es medio complicado, creo. Sí, yo, no creo que sea tan fácil. Aunque él ya se la está saltando, ¿no? Sí. No, pero sí, es que pero saltársela no es cambiarla. También les saltan a él, ¿no? No es como que pueda hacer lo que quiera. Siempre había cambios y ajustes. Pero el tipo está acabando con el mundo, ¿no? Acabando con el mundo. Aunque, como decíamos, ya por lo menos le quitó los hará por un mes, ¿no? Porque el sí, por un mes. Todos a México y Canadá, solamente los productos que ya estén incluidos en el TLC. Sí. Pero el resto 25%. Sí, el resto sí. Que son muchos. Pues yo no lo sé, la verdad me importa 5 porque no... Colombia no es mencionado por él. Nada, no existe. Creo que ya por nadie, Jaime. No existe. No existimos. Sí. Colombia no es viable. Pues eso no es verdad. Pues eso piensa él. Exacto. Y nosotros, no solo él. ¿Y nosotros? Sí, no solo él, creo. ¿Quién más piensa en nosotros? No. Que yo la única viables, prensa que oigo que hablen de Colombia es la española, pues porque ellos son como nuestros padres. Claro, exacto, sus colonias. ¿Usted en Francia cree que hablan de eso? No. No, no. ¿Qué les importa? ¿En Alemania? ¿Qué les importa? ¿En Austria, en Viena? ¿Qué les importa? ¿En Portugal? En Francia hablaban de Colombia cuando Ingrid Betancourt estaba vigente. Así me dice, ¿cuánto tiempo pero ha pasado? Hablaban mucho de eso, o sea, pero estaban pendejadas. Pero es que Ingrid Betancourt dejó de ser vigente desde el día que la liberaron. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Conteste porque siento pero que pues yo no tengo sí, sí, porque sí, cuando se le acaba de dar una verdad de apuño, no podemos contestar nada. Es lo más cierto que se ha dicho. De hecho, cuando se lanzó de candidata fue una debacle. No, desde que la liberaron se volvió un dolor de cabeza para nosotros. Y toda esa bulla no sirvió para nada, bro. Nada. No, pues ¿para qué? Para que De la Calle renunciara a su curul. Ah, sí. Ah, bueno, pues eso porque sí. Porque él iba con oxígeno verde. Sí. Faltaba oxígeno. Qué pérdida tan inexplicable. No, o sea, pues... Colombia cambió por cuenta de La Calle. No, hombre. De resto, nada, mijo. Todo bien. Rico, rico. Tema del día, Nicolás. Bueno, yo no lo escogí. El tema del día, algo que nunca te agradecieron. Bueno, voy a leer tweets, yo no tengo nada que decir. Me parece muy bien. El premio del día, para leerlo una sola vez. Mire, el premio de la semana. Una cena completa para dos personas, entradas, platos fuertes y postres con una botella de vino y cócteles de bienvenida. En La Ventana. Déjate sorprender por una experiencia gastronómica única en el corazón de Bogotá. En La Ventana, el icónico restaurante de Hilton Bogotá, la alta cocina se fusiona con los sabores auténticos de Colombia para crear platos que son verdaderas obras maestras. Visítanos y descubre lo mejor de la gastronomía en un ambiente excepcional. Es en la carrera séptima, número 7241, y las reservas a través de la página web o por WhatsApp al 322-344-9691. Una cena completa para dos personas, entradas, platos fuertes y postres, con botella de vino y cócteles de bienvenida en La Ventana del Hilton Bogotá. Oiga, Nicolás, una pregunta. ¿El Hilton de la 30 y pico ya no es Hilton? Eso no, ya no. Eso es ahora el Centro Comercial San Martín, si no estoy mal. Sí, pero ya hace rato. Hace rato, sí. Yo no estoy todavía viendo ya en el último piso en algún momento. Pero un minuto, yo entiendo que hay un centro comercial. Sí, por eso, o sea, abajo. ¿Los 40 pisos hasta arriba son también tiendas? Debe ser hotel, ¿no? Pero creo o oficinas. No. Yo creo que oficinas, ¿sabe? Porque eso lo cogió la policía. No, los veo que no saben nada. No, no, eso era de la ¿pueden policía? Investigar eso, bien. No, cuando el Hilton, es que creo que eso termina... Es que creo no. No, ¿alguien sabe correctamente? Sí, yo correctamente sé todo yo. Era de la caja de sueldos de retiro de la policía. ¿Yo? Ah, pero entonces... Pregunto, hoy en día, en esos 40 pisos, ¿qué hay? Yo creo que hay oficinas, porque no, hay, no está permitido... ¿Usted cree? ¿Por qué no averiguamos? No está permitido el paso, digamos, Trolley, del ascensor. Mike Nelson, mientras Orla a Nicolás le da la gana de hacer su promoción. Ah, pero ¿cómo así que si le da la gana? No, pero Hilton no, ya no iba a hacerla. O sea, ya está... Hilton no, hasta no. Donde sea, está la promoción. ¿Sí está? ¿Está Orlando? Claro. Al aire. Al aire. Este es el investigador submarino. Ay, no. Buenísimo. ¿Qué tiene de bueno? No. Buscando pues... siempre la verdad en un mar de equivocaciones. O buscando las equivocaciones en un mar de verdades. Bueno. La idea es esa. ¿Pero por qué pusieron tiburón si hay una sección de tiburón? Para que se coma al... Por lo que es submarino. Claro. Orlando, cambia esa música. No. Ya está en largo. Cambia esa vaina. El texto está bien. Nada sobresaliente, ¿no? Pues es lo que hay. Es lo que hay, pero usted está dando papaya para ¿qué? Que lo saquen, brother. No, como un amigo. Orlando, no puedes tener dos secciones con la misma canción. ¿Quién te dijo? Roja directa para Orlando, por favor. ¿Qué? Porque ya está en los originales. Largo. No, pero si pongamos la correcta. No. Nico, ¿no quiere que le meta roja? Ahora todo yo. Okay. Corrected them, sir. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Tienes que estar alerta. Acá está. Orly queda con menos 9. Nico tiene menos 9. Car menos 4. Yo tengo un punto. ¿Le quitaste 2 a Orlando? Sí, le acabo de quitar 2. Oigamos largo, por favor, a ver si tiene algún sentido. No es largo, no es largo. ¿Cuál es la otra? Hay una sección que tiene tiburón. ¿Cuál es? Pongámosla. ¿Es al fondo del mar? ¿Será? No, ni idea. No. A ver, oigámosla, Orlando. No digas que no existe, existe. Oye. O sea, ¿no tiene voz? No. Entonces, ¿qué es eso? Ahí es cuando entran a presentar los ganadores del Oscar, Jaime. Bueno, listo. Menos 2 sostenido. Sostenida. Ya, sostenida. Hay que cambiar la canción de Tiburón. Por favor. O la canción de la serie, no hay problema. Pero Jaime, respondiendo a su pregunta, eso ya no es el Hilton, es una cosa que se llama Ciudadela Turística San Martín. Que pertenece. ¿Y qué hay en los 40 pisos para arriba? Pues yo me imagino que puede ser un hotel. Es que para, no se para imaginen, alojar, hagamos no, llamadas para alojar directamente los, y preguntar qué hay policía, en esos 40 pisos. ¿Cómo es el sueldo de los retiros de la policía? Deben de ser policías retirados. 40 pisos de habitaciones para policías retirados. Esto está muy raro. Yo de usted no me lanzaría tanto. Yo cuidaría mis puntos. Usted anda mal, no tan mal como Nico ni como Orlando, pero anda mal. El infierno, bueno. Bueno. Bueno, listo. Ya tenemos todo el tema del día. Pues yo me imagino que cada sección de hoy debe durar 25 minutos. No veo por qué cambiaría el aspecto. Vamos con The Black Eyed Peas y Slick Rick. Esto es Constant, parte 1 y parte 2, por favor. Acercándose a los 50 años, este absoluto cretino dejó de relajarse con una copa de vino. ¿Por qué? Porque cortó con la buena comida y el vino y se embarcó en una rigurosa dieta y un plan de gimnasio impresionante en preparación para las fotografías que hizo para la marca, se me olvidó la marca, creo que Hugo Boss, de ropa interior. El club de 50 años en mayo, el señor David Beckham, me cae como una patada. ¿Por qué? Me cae gordísimo. Y lleva 14 semanas fuera del trago para terminar todas las fotos. Hay que recordar que el señor tiene una casa de 12 millones de libras esterlinas en Cotswolds. Tiene un wine cellar, o sea, tiene una cava de vinos de 7000 botellas, entre los que incluyen Chateau Mouton Rothschild, que nunca van a ver en un restaurante en Bogotá. Y pues cada botella de esas vale $3,000. Hablando con la industria, él ha dicho, bueno, volvía a empelotarme, a ponerme ropa interior a los 50 años y me siento tranquilo. Yo lo que siento es que eres un perfecto imbécil, David. Nicolás. Bueno, hablemos de majaderos y uno de ellos es Gianni Infantino. Pero lejos. No, hombre, ese es un tipo... Es un majadero, pero absoluto. ¿Un cretino? Uy, pero terrible, insoportable el cabezón ese. Porque la FIFA está estudiando para el Mundial del 2030 hacer una Copa del Mundo que lleve 64 selecciones al torneo. ¿64? O sea, eso es una absurdez. Si ya el próximo va a ser... No, ya el 48. Próximo no se puede ver. No, pues exacto. Ya el próximo va a ser de 48. Hay que ver si hay, ¿no? ¿Que a mí me importa el próximo Mundial de Fútbol? No, a nadie creo. Hay que ver si hay, porque entre esa pelea entre Canadá... Pero termina usted yendo México allá a todos los partidos. Ah, no, si me mandan el filtro, yo, ¿no? Si me mandan yo, feliz. De pronto México y Canadá se salen de eso. No, o sea, puede, pero... ¿O no los deja Estados Unidos participar? Pues, mire que el asunto que están pensando es... Vamos a hacer, porque el próximo, el del 2030, perdón, es en Portugal, España y Marruecos. Es en esos tres países. Pero, están diciendo, como se cumplen 100 años de la Copa del Mundo, entonces lo que queremos es que también participen Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero ¿cómo? Con tres partidos, con partidos inaugurales, pero que también África participe. Se están inventando un verdadero quilombo, un verdadero horror, una porquería. No hay nadie que regule eso, Nico. La FIFA. Por eso, y... Ese es el problema, que nadie lo regula. Infantil. Que la FIFA es como un estado aparte, sí, al mundo, haz de cuenta, tiene sus propias reglas. Si ellos vienen, por ejemplo, a hacer un torneo acá, un sub-20, FIFA tiene impuestos libres. Es decir, es como una legislación diferente a la normal. La idea de esto, entonces, sería... Pues ya con el del 40, del 2026 van a ser 48 equipos, pero en el 2030... Pues el pensamiento de la FIFA es estudiar la propuesta de hacer un mundial de 64 equipos, es decir, una eliminatoria en Sudamérica. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque clasificaría todo el mundo. Imagino 10 equipos, por eso van todos. Eso es absurdo. Ay, Nico, de verdad, es que el mundial era bueno hasta 16 equipos. No, pero era bueno, no sé, si quiere, ¿sabe qué? Los 32 equipos yo le compro eso. No, 16. Pero ya de resto. Año 1970. 24. Ya de resto. Como mucho. Se ha vuelto un sainete esa vaina. Pero allá lo llevan. Ah, no, ahí. Si me llevan, yo listo para el sainete. Yo estoy. Retiro las palabras. De inmediato, de listo para el sainete. Troller. Bueno, un niño majadero es Justin Bieber. Que últimamente le dio, pues, acuérdense que él tiene 6 meses, su bebé recién nacido. Sí. Y últimamente anda como disvariando mucho. En un evento hace poco, un par de meses, de su esposa que tiene una línea de cuidado de la piel, salió tambaleándose en el video, en la parte, digamos, de donde estaban los invitados. Mm. Después sacó un rap donde dice... I fly like a fly guy, I fly like a magpie, I go high like a bad guy. O sea, que estaba bien trabadito. Sí, exacto. Las nubes. Después las nubes. Sacó otro video donde sale fumándose un porro, pero un porro al estilo Bob Marley, ¿no? Gigante. Sí. Lo puso en las redes sociales. El asistente le renunció, dijo que no se lo aguantaba más. Soportable, tiene que ser. Es un asistente que llevaba varios años con él, Mateo Caldas. Sí. Y según todo el mundo, que está perfecto. O sea, que no está metido en las drogas, que está perfectamente bien y que están confiando en Justin Bieber. Me parece que es un realmente majadero que ya está como pasando a, sí, es el rey de la majadería. A otro lado. Es que también ha tenido varios problemas. En su... Bueno, pues es que pues como no ha salido a la luz pública ciertos juicios. Sí. Bueno, vamos con el tema del día. El tema a ver si algo se salva aquí. Algo que nunca te agradecieron. Yo no veo nada, pero bueno. Giovanni, escucharlos a ustedes. ¿Y por qué te vamos a dar las gracias, Giovanni? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Para agradecer. Nos debemos siempre al público. Es un esfuerzo. Sí, nos debemos al público. Porque en 3 horas. Sí, pero es que son muchos, entonces imagínese. Agradecerle a 300.000 comaciones. Yo me debo a mi gente. Eso. Invité a una amiga novia al premio que me dieron ustedes en los originales. ¡Qué bueno! Se le atendió como una reina y al igual que con Michi, lo que recibió Carl, eso mismo recibí yo. Indiferencia. Espero no ganar nuevamente porque soy tan bobo que vuelvo y le invito. ¡No, hombre! No. Tranquilo. Hay que aprender. Nico, de lo de la lista de una vez. Nico sabe de todo. Es el Walter Mercado de la radio. 8-9. Vamos a ponerle 5-4. Por lo que se inventa todo. Los no por lo adivino. Combustibles con 2 años de anticipación y la debacle ministerial de Berto. Que fuera su primera vez. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Ahí me regresó con toda, con tarjetas rojas por nada. No, señor, Orlando Rivera cometió un gravísimo error. Hizo una cortina 2 veces en 2 presentaciones. Nunca me agradecieron cuando me fui de la casa ni cuando me fui del trabajo, porque soy tan malo en familia y trabajador para que me agradecieran. Cuando he copulado con fruición con damas no muy bonitas, y no dan ni las gracias. Nota. Nico. Bueno, 5-4. Michelle. 0-1. Teniendo en cuenta que nadie es feo. Las feas actuando como si uno fuera el feo. Mi ex como las películas de terror entretenida al principio, pero después solo quiere huir, aunque ella se quedará con todo. Ni las gracias me dio. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Oiga, volvió Jaime, lo bien que salió el programa ayer sin él. Orlando, ¿es correcto? Yo no creo, pero ¿es correcto, Orlando? ¿O normalito? A ver qué dice. El que calla otorga, ¿no? Seguimos bien. El que calla otorga, ojo. Pero bien o normalito. Divertido. O bien, divertido, bien. ¿Notas de cuántos minutos? ¿20, 22? No. Picadito, picadito. Hubo mucha risa, hubo mucho... Buena música, bueno, el programa estuvo bien divertido, bien movido. Usted a mí por soportarlos. Oh, hombre. Le serví de fiador a una amiga de la universidad, de prominente lacta, y amplio centro de cadera, todo para saber que ni un piquito y ni las gracias. Se esmozó con el profe de ética. de ética. No. Y es enano, muy malagradecida ético. Esa. Al contrario de Michi, como buena bogotana, mi chica sí está dotada de buena pechuguita, pero está grave del manchapapeles. Yo no sé qué es eso. Mejor dicho, el infértil estaba triste. Le mandamos a hacer la lipofilia y a los 3 meses no aguantó y abrió su OnlyFans. La pelada ya no llora, solo factura. No entendí nada. Tampoco. Empezó muy bien, pero al final se pegó una traspapelada. Vamos a ponerle 0-1. Un señor canta una canción muy linda de Leonardo Fabio en Transmilenio. No, hombre. Me gustó tanto que le di 5,000 pesos. Pues ese bellaco ni las gracias me dio. Al contrario, me miró mal. Bueno, 5-4. De pronto le presté 2,000,000 a una novia para que se fuera con la Bendy a pasear. La pasaron espectacular, conocieron, comieron, hicieron de todo. Ella, la Bendy, y el papá de la Bendy. Eso me llamó el tipo para decirme que gracias por quererla tanto. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Mi vecino me pidió que le cuidara un perro una semana, nunca más lo volvió. Me quedé esperando las gracias y la recogí al Pedro. No. 5-4. Es bueno. Le conseguí trabajo a un amigo en mi empresa, dio gracias a medias y ahora es mi supervisor. Gana más y me recuerda que no mezclemos lo profesional con lo personal. Muy bueno. 5-8. Uy, sí. Ojito ahí, le organicé a mi dama una prótesis de 550 centímetros cúbicos, 1,100 gramos de gel de silicona. Eso le rompe a uno todos los ganchos de la espalda. Eso es comentario mío. Le quedaron unos ojos divinos y le transferimos de su propia grasa al siempre sucio para que ese llamamoscas le quedara de campeonato. Se fue con el jefe y es la hora que no da las gracias. No, hombre. Haber sacado con crédito un colchón. Cuando terminé con la funana, ni siquiera fue capaz de pagármelo. No, pero no seas tan verde, brother. Sí. O sea, no seas tan verde. Que ahora le paguen el colchón. No, ese es fuera de mi chicato. Exacto. Asesoré, presté y ayudé a pintar un local para el negocio de un amigo. Hoy es exitosa. Y no para de decir que todo lo ha logrado absolutamente sola. La manera como el frente logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria. Gustavo Petro dice que en Colombia hay solamente 55,000 hectáreas cultivadas de cocaína. Lo que yo tengo entendido por los informes americanos son 300,000 hectáreas. Sí, yo también tenía como esa cifra en la mente. Ana, yo también, ¿sabes? Yo también. Rico. Está rico porque tengo ganas de... Tranquilo. Sigamos con música. Esto se llama Héctor Lavoe, Fania All Stars, clásico de la salsa que escribió Johnny Pacheco y Luis García para Editor, en homenaje a lo impuntual que era cual fue famoso. Aquí está. Bueno, mucha suerte a todos. Al paso de notas tristes, mi mal. Bueno. Todo empezó con Moby Doll, la primera orca exhibida en un acuario tras ser capturada en 1964 en la isla Saturno, en Canadá. Aunque solo sobrevivió 87 días, demostró que era posible mantener a este impresionante cetáceo, muy sociable e inteligente, en cautiverio, y desencadenó una especie de orcamanía. ¿Te gusta que tengan a las orcas en acuarios, Michelle? No, estoy en contra totalmente. ¿Pero por qué? Vamos a la pregunta. Pues porque las orcas deberían estar donde pertenecen, en su hábitat natural, no para entretener a los humanos y sufriendo encerradas en unos espacios que además no tienen, pues nunca va a ser el espacio suficiente para ellas. Ellas necesitan de verdad nadar libremente. Enormes. No es suficiente porque no es el tamaño del océano. Uy, está poética hoy, bien, mi amor. Robert, ¿qué opina? ¿De acuerdo? No, obviamente que no. Aunque yo, la verdad, cuando era chiquito las disfrutaba, porque no habría otra manera de verlas. Pero pues ya uno consciente, pues dice uno no. ¿Y Nico? No, y a mí sí me gusta verlas, y rico. O sea, me parece un planazo. Ay. Pero por eso es que no, usted no le está haciendo nada. Pues claro, exacto, yo no he hecho nada, yo no las encerré, solo se dejó disparar dardos de salpicar. Sí, esa, yo no las encerré, pues qué pena pues con ustedes. Bueno, pues eso, ha habido muchos rollos hasta que las orcas se comenzaron a comer a los entrenadores. Me parece muy bien, es que tienen que alimentarse. Rust and Bone es una película con esta divinidad francesa, que se me olvidó el nombre. Parece una divinidad, ¿sabes? Parece un mujerón. Ay, carajo, es que de verdad ya estoy viejo. ¿Cómo se llama esta chica que se ganó el Oscar en La Vie en Rose? Ay. No, es que estamos... Está todos, flaca, ¿no? Hombre, ¿cómo se llama? Ay, no, es turgentona. ¿Cómo se llama esa nena? Es linda. Está entre mis tres. Ah, Dios mío, sí, claro, usted lo ha dicho varias veces. Ay, ¿cómo se llama esta vieja, hombre? Busquen ahí, hombre, ganadora del Oscar por La Vie en Rose, y nadie busca nada. Que es muy linda. Solo busquen en el arepazo. Es muy... No, de verdad, ayuden. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Es divina. Sí, ahí está, muy linda. Turgente, ¿no? Lactosa. Ahí. Y ella hizo una película de la vida real de una entrenadora que se le comen desde la cintura para abajo, ¿no? O sea, le dejaron un par de piernitas, sí, pequeñas, pero era como de poner. El tipo le hizo sexo toda la película porque era como ponerla como un florero. Nota, Michelle. No. No, en serio, uno, qué horror. Pero si la ponía donde él quería. No, llévame allá, ponme acá. No, y se veía divina sin piernas. Ah, andaba con ella para arriba y para abajo. No, la alzaba. Vamos a hacer. Quiero en la sala. Entonces la alzaba y la ponía en el... Quiero en el estudio, quiero en el mesón de la cocina. No era difícil, ¿me entiendes? Ah, lindo, hombre. Terrible. Muy bonito. Y bueno, después se comieron a otro ahí en Estados Unidos, pero ese lo desintegraron. Se quedó comido convertido como cuatro entrenadores. No, en pate. Es que el problema de la orca es que cuando se descompone, sí, se va comiendo todo. O sea, no se las come. Las desaparece físicamente y claro, tira los pedazos. O sea, es como de malas pulgas, digamos. En una orca momentos. No come eso, creo yo. No sé. No, pescaditos nomás. Sí, ella tiene una dieta no, muy saludable. No, focas también, de un solo bocado. No hay, ¿sí?, ningún problema. Dietas muy saludables. Bueno, ahora más de 60 años después, ¿cuántas orcas viven en el mundo en parques acuáticos? Es una gran pregunta. Y no pueden quejarse de cómo hago los arepasos, ¿no? ¡Impecables! Bueno. Bueno. ¿Qué tienes que decir, amigo? ¿Qué? ¿De qué? Estoy bien lejos, es que me dejó trabajar aquí. ¿Cómo que no está hoy? Bueno, perfecto, entonces nos vamos con... A ver. ¿Vemos? Sí, miremos a ver qué, con qué sale esto. Orlando Rivera, 1500 PO. ¿Qué leo ahí? Ahí no dice nada. 1500 P minúscula y otro cero. ¿Cuántas pusiste, Orlando? 15,000, Jaime. Ah, porque te iba a perdonar. Menos dos para Orlando Rivera. En los originales. Menos dos directas, ¿no? La correccional. Nicolás menos uno. ¿Seis? Sí, no es tan habitual. Y no va a ser habitual. En todas partes hay tres orcas. Solo en Miami que hay como siete. Vas a San Diego y vas a... Muy mal, Nicolás, menos uno. Bueno, muy bien, muy bien. Michelle 200, ni fu ni fa. Y Cartroner 50 orcas. La respuesta correcta es 57 orcas más 2 para Cartroner. Era muy difícil. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Perfecto. ¿Cómo queda la de paso? Orly queda con menos 11, Nico con menos 10, Carl tiene menos 2, yo tengo un punto. ¿Car menos 10? No, Nico menos 10. Yo menos 10. ¿Y cuánto tiene Carl? Menos 2. Menos 2. ¿Y tú un punto? Un punto. ¿Y Orlando? Menos 11. ¿Sabes menos 9? Sí. Pues hombre, ya se está viendo, se está desdibujando un poquito el futuro, ¿no? No. No, pero está muy temprano. Sí, todavía falta mucho. Pues Karen. No. Es que falta mucho. Festivo es el 24 de marzo, ¿no? Ajá. ¿Festivo? Sí. ¿Ah, sí? Claro, para que no me pidan permisitos el viernes, ¿no? Okay, okay. No comencemos que es que tengo un dolor de muela. No, hay permisos el viernes. Que una muela coca, vainas de esas, ¿no? No, que mi hermano tuvo, lo van a intervenir. ¿Cómo? No hay permisos el viernes. Muchas gracias. ¿Y el lunes? El festivo. Lunes puede llegar por la mañana, por la tarde. Puede llegar el martes por la mañana. Gracias a Dios. Ay, Dios mío, qué descanso. Puede llegar el martes por la mañana. Es que como Nico le toca trabajar los festivos. Claro, exacto, por eso he preguntado. Bueno, muchachos, estamos en los originales. ¿Ah? Musiquilla. Musiquilla no, aquí la llamamos música. Música. Oh, digamos, sí. Por música. Favor. Música. Vamos con música entonces. Esto se llama Liz, Love in Real Life. La administración de Donald Trump ha anunciado que cancelará casi la totalidad de los contratos y subvenciones para la cooperación internacional en el proceso de desmantelar por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que ya se encuentra bajo la supervisión del Estado. En un comunicado, Peter Marocco, ¿cómo? Que desempeña las funciones de administrador adjunto de la agencia, informó que al concluir un proceso dirigido para la dirección de USAID, que incluye tramos revisados personalmente por el secretario Marco Rubio, 5.850 contratos con valores de 54.000 millones de dólares van a ser eliminados como parte de la agenda America First. Sí. Primero USA, lo que representa una reducción del 92%. se ha ordenado cancelar un 28% de sus pensiones con un valor de 4.400 millones. En su visión aislacionista de la geopolítica bajo el eslogan America First, América Primero, la Casa Blanca renuncia al poder blando que le ha permitido ejercer durante 60 años la ayuda exterior que ha convertido a la USAID en la mayor donante de asistencia humanitaria en el mundo. O sea, hermanito, hermanito, a Colombia ni un pesito, ¿no? Nada, por ese lado no. No, y cuánta gente desempleada. O sea, las personas de USAID tuvieron 15 minutos para sacar las cosas de sus oficinas. La cajita de cartón. Y por varios días, afuera de las oficinas de USAID, varias personas con carteles y discursos pues, dirigidos, de hecho, a Elon Musk y a Donald Trump, sobre todo a Elon Musk. Pero Elon no ha hecho nada. No, claro, él fue el de la idea, de hecho, de deshacer USAID. Y, pues, más de 40.000 personas se han quedado sin trabajo, y personas además muy capacitadas, porque ustedes saben, ¿en Estados Unidos dices tú? Solo en USAID. No, no, no, en USAID. Claro, eso no se dice USAID, yo lo dije mal. No, pero USAID. USAID, sí, pero es USAID, ¿no? Sí se dice USAID. Sí, está bien dicho, USAID. No sabía la existencia de esa empresa. Sí, no, y es muy importante a nivel nacional, internacional, porque es una de las entidades de cooperación internacional, pues que era más importante del mundo. Ahora, los empleados están con los teléfonos chuzados. No. Sí, y pues los ex empleados. Lo que hacen últimamente es que se reúnen en cafés y en bares juntos a buscar trabajo en plataformas de internet y conversar sobre lo que volvió pasó. El café internet, pues, a Washington. Tal cual. Pero pues más de 40.000 empleados sin trabajo, muy capacitados. No, pues, sí, ¡el infierno! Bueno, Si tienen una nota mejor internacional. No, yo tengo una de esas muy parecida, pues que es dentro de la misma política de Trump. Es igual. No, es un complemento a todo lo que está haciendo Trump. Canceló las subvenciones a la Universidad de Columbia por 400 millones de dólares por las manifestaciones antisemitas que hubo en sus campus el año pasado. Para el presidente Donald Trump es inaceptable que las directivas no hubieran hecho absolutamente nada, y de hecho cuando estaba Biden las llamaron a juicio y ellos no pudieron explicar por qué no habían detenido, porque duraron muchos meses incluso sin clases, porque muchos estudiantes se tomaron las instalaciones. Pues entonces Donald Trump dijo que de los 5.000 millones que da anualmente a la Universidad de Columbia, 400 millones ya fueron recortados. Si no hay un cambio en la política. Pero, mira esto, pero eso no es nada. No, pero 400 millones. ¿Se les va a dar 4.600 millones? Por ahora sí, pero quitó eso. No, pero eso está sobrada esa gente. No, pues se le quitó una plata y adicionalmente dice que va. Nota, no, eso es Nico. Lo que es. No, tranquilo. Y dice que adicionalmente va a extraditar o sacar, echar del país a los estudiantes extranjeros que se manifestaron durante esas contra huelgas. Benjamín Netanyahu. Exactamente, porque dijo que en su gobierno no va a permitir que haya antisemitismo. Mira tú, amigo. ¿Quién tiene? Yo sé quién sabe. Nota de yo sé quién. Yo tengo. Sabe. Usted no sabe. Yo tengo. No. Adelante, Nico. Bueno, va pues, bien. Sí. Jack Grealish, una de las grandes figuras del Manchester City, pagaron por él 120 millones de libras esterlinas por un contrato que se firmó en el 2021 y que va hasta el 2027. Un contrato, además, de bastante tiempo, que a veces no es tan usual en el fútbol. Y Grealish no ha tenido tanta suerte en su club. Ha sido suplente, ha tenido muchas lesiones. Y lo vieron salir de un pub en Newcastle completamente borracho. Entonces, estaba muy deprimido, me imagino. Nadie sabía eso hasta que de pronto alguien muy muy acucioso tomó el celular y lo vio salir del bar tambaleando como con dos personas al lado. Pues parece un año viejo, lo sacaron a Grealish. Y le preguntaron a Guardiola, oiga, usted sí supo lo de las imágenes de su jugador Jack Grealish, que salió borracho de un pub y tal. Y él dijo, no, prefiero no hacer ningún comentario. Lo que se sabe por ahora es que es probable que el Manchester City, o que están pensando, como en la depuración de plantel que van a hacer, sacar a Grealish, que seguramente se ha pegado una devaluada. No es la primera vez que Grealish hace esa clase de cosas. Eso no es normal en el fútbol británico. Pero total, en una fiesta en... ¿Dónde fue? En Ibiza, que era una fiesta en la que él estaba, se gastó 80,000 libras esterlinas en champaña. Listo, ¿qué más tenemos? Yo sé quién sabe. Tengo una cortica, y es que parece que se acabó el idilio en el gabinete de Trump porque Elon Musk y Marco Rubio abrieron el ring de pelea. No, qué pues bien. Tuvieron una reunión en la que Elon Musk, pues ustedes saben que él es el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, llamado Dodge, que es encargado de optimizar los recursos del Estado y reducir, digamos, como el aparato burocrático. Pues bueno, le dijo a Marco Rubio que él no había despedido la suficiente gente, como había afirmado, que no estaba siendo transparente, que si acaso las personas que se jubilaban anticipadamente en virtud de indemnizaciones contaban como despidos, a lo que Marco Rubio respondió que Elon Musk no estaba siendo transparente en su labor, y efectivamente, pues, unos minutos muy acalorados entre los dos, donde Donald Trump dijo que apoyaba la gestión de Musk, pero que sí era el momento de refinar un poco su enfoque. Oiga, pero no hablamos sino de Donald Trump. Es que... Trumpism. Ah, no, Nico habló de un tipo de Manchester City. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Adelante, Michelle. Diseña un hogar tan único como tú con la asesoría en diseño gratis de Muebles Tugo y deja que sean tus muebles los que hablen por ti. Con Craig Davis, un clásico del 2001. ¿Cómo? Vamos, Pachito Vélez, Born to Do It. Siempre aparecemos en todo. Una clínica de estética de Carabanchel en Madrid, dirigida y de propiedad de un de una médico general colombiana. Sí, estamos ahí pendientes, sí. Siempre estamos en las noticias, claro, del infierno. Pues ocultaba un auténtico quirófano de los horrores, en el que se hacían de forma clandestina y en pésimas condiciones higiénicas intervenciones quirúrgicas del calado de liposucción, aumento de mamas y hasta ligadura de trompas. Perdón. Sí. En el local se encontraron heces de animales, compresas con restos de sangre y medicamentos caducados que, según todos los indicios, eran suministrados a los pacientes. Jamás habíamos visto algo similar. Los pacientes corrían serio peligro de muerte, aseguró en una rueda de prensa el inspector de la Policía Central, Juan José Castro, que ha dirigido la investigación. Las pesquisas comenzaron después de que la policía recibiera dos denuncias sobre esta clínica. La primera presentada ante la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de Madrid, y la segunda en la comisaría de Carabanchel, donde acudió la víctima. En ambas se informaba de la existencia de esta clínica, que se anunciaba en redes sociales y que al parecer hacía cirugías y tratamientos en un quirófano ilegal. Uy, regentado por una colombiana. La mujer que acudió a la policía relató que se ha sometido a uno de estos tratamientos y como consecuencia de ello había tenido una sepsis, infección en la sangre de pus. Sí, claro. Curiosamente, la propia responsable de la clínica acudió a ella, a un centro hospitalario público, para que la atendiera, aunque al mismo tiempo le ofreció: yo te vuelvo a operar gratis, pero te calles la boquita. La condición, por supuesto, era callada. La víctima accedió y volvió a operarse, y de nuevo volvió a tener sepsis. Y le dijo: mira, yo con mucho gusto te vuelvo a operar, no puedes denunciar. Pero esta vez la chica denunció. Sí. Porque siempre hay un colombiano ahí. Siempre estamos en la colada, ¿no? Qué cosa tan increíble. Pero lo malo, siempre. ¡El infierno! Troller. Bueno, yo creo que es un pequeño infierno, pero... ¿Pequeño no me sirve? No. Michel. No, pues, no, digo un pequeño infierno porque uno puede decir las consecuencias. Pero Polonia anunció que está entrenando a toda su gente para una posible guerra. Es decir, no solo aumentó un 4% del PIB el gasto en defensa, sino que está reclutando a la gente mayor que ya había hecho el servicio militar para que se preparen para una posible guerra. Ahora, usted sabe que Trump amenazó a Rusia, ¿no? Sí, con aranceles. Amenazó a Rusia con aranceles y dijo que si no firmaban la paz, que iba también a ponerle 20% de aranceles a Rusia. No sé si será para decir que él no está muy casado con Rusia o qué, pero sí todo tiende a que se está complicando, porque dice que es más fácil, dice Trump, es más fácil negociar con Rusia que con Ucrania para la paz. No, pues para él, después de esa humillada de Zelensky. Pero se puede formar un infierno. Yo creo que tercera guerra está ahí. Flojo, yo tengo un gran infierno. Yo también. ¿O tercera guerra mundial? No, eso no va a pasar. ¡Neco, infierno! Bueno, eso tiene que ver con el ramo que usted estaba tratando, ¿no? Porque en el año 2000... Hola, pero ¿qué? Coja otro... No, porque esta es una nota... ¿Cuál es el ramo? Las cirugías estéticas. Una mujer llamada Floridal Marroque, hondureña, residente en Estados Unidos, llegó pues a operarse párpados, cuello y brazos. Bueno, el día de la operación ella llega bien a la clínica, y en la operación se pone mala, necesitan insulina y la iban a trasladar a un centro médico, pero el cirujano dijo, no, yo no voy a correr pues con la cuenta de eso. Bueno, la mujer se muere en la sala de operaciones. Y el cirujano, que se llama Kevin Malouf, el tipo empieza a pensar, bueno, ¿ahora yo qué hago? Esta señora se me murió. Entonces el hombre sabe que toda la clínica está llena de cámaras. Entonces saca a una enfermera de su staff, que era más o menos parecida a la señora que la estaba operando y que se murió. La saca en una silla de ruedas, como para que en las cámaras dijeran, no, la señora salió en silla de ruedas. Mientras tanto, él toma y mete en un canasto el cadáver de esta señora y se lo lleva a su carro. Lo lleva a la casa, descuartiza el cadáver de su paciente. Uy. Y bota los restos en un pozo que era de difícil acceso. Uno de los enfermeros de Kevin Malouf dice, no, yo no puedo pues dormir todos los días pensando en esto que pasó en esta clínica, confiesa y inculpa a Kevin Malouf. Bueno, el colegio de médicos lo inhabilitó por 4 años. ¿Más? Imagínese. Y fue condenado a 3 años de prisión por homicidio culposo. Pena mínima porque aceptó cargos. Ya el hombre está pues muy cerca de salir, ya fácil, ya va a salir, y entonces empiezan a buscar qué fue lo que pasó con Kevin Malouf, por qué la justicia se portó así con él después de haber desmembrado y tirado los pedazos. Se fue tan laxa. Sí, de su paciente en un botadero de basura. Sí, desafortunadamente no hay tiempo para más notas, porque las notas son extensas. Y muy buenas. Vamos con Alan Parsons, ¿qué dijo? Y muy buenas. Una vez más y roja. Oh. Alan Parsons Project, de su primer gran trabajo, Tales of Mystery and Imagination, del 76, inspirado en la obra de Edgar Allan Poe y el tema The System of the Dr. Tarr and Professor Feather. Bueno, bueno, entonces, sí. Bueno, entonces hablemos de fútbol. Ok, perfecto. Estadísticas que le mando a usted, que usted puede lanzar en su programa ese de fútbol. Sí. Donde todos son demasiado engolados. No, pero no, hombre. Hoy hay a Berzaguel y oía a Pacho Vélez y son muy engolados. No, hombre, tranquilo, hombre. ¿Versaguel? ¿Quién es Versaguel? Versaguel o Varicelo, ¿cómo se llama? Balaguera, hombre. Que ese es un apellido muy difícil. Balaguera. Balaguera. ¿Y el nombre es qué? Jorge Luis. Balaguera. Jorge Luis Balaguera. Está cayendo un aguacero. Se escucha. Y unos truenos, pero fuertes. Rico, rico, rico, hombre. Bueno, mijo. Entonces. Imagínese que. Yo no he leído esta estadística, pero la estructura de juego diseñado por el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti para el Real Madrid cristalizó de manera especial en el partido de vuelta del playoff de la Champions, en el que eliminó al Manchester City. Marcó el 1-0 después de una secuencia de 17 pases y el 2-0 culminó con otra de 9. Y es los porteros que participan de las jugadas. Y le tengo a ver los 10 equipos donde más participan los porteros. ¿Ah? Ah, bueno, me parece buena estadística. A ver si pateando penales o haciendo... ¿Cómo? No, hombre, tocando la bola. O sea, que usted cree que se vaya hasta el arco, mete el gol y se devuelve. No. Hace un pase en la bola. La tira con la mano, la dispara con el pie. La chuta, le pega cortico. Y ese... Eso que les estoy diciendo, eso... La secuencia de 17 pases en el 1-0 del Manchester. Sí. Entonces, Courtois es el primer hombre que participa en jugadas. Es el primer pase, exactamente. No, pero ese es el que más participa. Sí, correcto. Pero no es el número uno en Real Madrid. El número uno es el Manchester City. Sí, claro. El Manchester City, el éxito es .30 de 100. O sea que estos manes es que cada, o sea, de 3 jugadas de 10, 30 de 100. 3 jugadas de 10. No, minutico, yo estoy aquí mal. A ver, ¿es de 100? 3 de 100. Sí, porque si es 0-3. 0-3 es 3 de 100, 30%. Exacto. No, no, no, no, no, no, no, no. Esto está como al revés. A ver, entonces. A ver, ayúdeme a resolver esta vaina porque ya me estoy calentando. Porque, por ejemplo, ahora que usted habla del Manchester City, yo pensaba en Ederson, que es el portero habitualmente titular del City. Y, si no estoy mal, esta temporada lleva 3 pase-gol. Que eso significa que desde su saque o la potencia de su saque habilita directamente a un delantero para que el delantero haga gol. En eso, claro. Ederson tiene una gran virtud. Su saque es muy importante y creo que en Premier League, si no me falla la memoria, Ederson es el arquero con mayor cantidad de pases goles esta temporada. Tiene 3. Alisson en algún momento fue importante el portero. Perdón, ¿puedo dar mi nota? Ah, pero usted me está diciendo que le ayuda a aclarar. ¿Usted se sabe la nota? No, pero le estoy diciendo lo que he leído durante una semana. Yo me cierro el pico y listo. No, no, no, no me amenace tanto que cerrar el pico suyo es... Toca meterle un tiro en la cabeza. No, es muy sencillo. Es la única manera. Toca meterle un tiro en la frente, loco. Espérense a ver un segundito que estoy perdido, es con los datos. La estructura de juego de diseño de Ancelotti para el Real Madrid cristalizó de manera especial en el partido de playoff de la Champions con el Manchester City. Marcó el 1-0 después de una jugada de 17 pases y el 2-0 con una jugada de 9. En ambos participó Thibaut Courtois. Todavía en el Bernabéu, Pep Guardiola describió el punto culminante al que veía que el rival había llevado la evolución de su juego. Tienen la capacidad de aguantar el balón y darle continuidad al juego, que eso al Manchester le costaba un pelín más. Ahora son capaces de hundirte y hacer jugadas de gol a través de los pases. En las últimas 3 temporadas, el Madrid es el segundo equipo de las grandes 5 ligas europeas que más goles marca a través de jugadas en las que interviene el portero. 0.26 por partido. Sí. Un tanto cada 4 encuentros. Ok, sí. Cada 4 encuentros, claro. Por delante, con 0.3, solo tiene al City del propio Guardiola el principal impulsor del uso del guardameta en la construcción del juego, una tendencia que ha germinado de manera más notable en España. Entre los 10 equipos que más marcan en este tipo de secuencias hay 4 de la Liga Española: el Madrid, el Barça, el Atlético y el Girona, y otros 2 con entrenador español, Guardiola y Luis Enrique. Sí, el que más marca es el Manchester City, y es 3, o sea, por cada 10, 3. Sí. Y el Real Madrid, por cada 10, 4. Sí. Y el Bayern, por cada 10, 4, que participa el portero. Liverpool, 4. Inter, ya un poquito menos, ya 5, Barcelona 5, Borussia 5, Atlético un poquito menos de 5, Girona, sí, punto 17, 6, sí. Y el PSG 6. Sí, el que más marca, correctamente dicho por ustedes, el Manchester. Sí. Le mando la vaina, hermano. Porque es que ya esa información a mí, ¿para qué me sirve? ¿Sabe qué? Es que Courtois también es un tipo que está muy atento al juego. Y no solamente con Real Madrid, digamos, ahorita que lo pienso, uno de los goles con los que Bélgica elimina a Brasil en el Mundial de Rusia 2018 viene de un ataque de Brasil que estaba que ganaba el partido, porque Brasil atacó todo ese partido, y la toma Courtois y saca de piso, saca con la mano, y se la pone a De Bruyne en el centro del campo. De Bruyne abre y ahí se arma la jugada para el gol de Bélgica, con la que gana el partido. Courtois es un arquero que está muy atento al juego en general, lo mismo Ederson. Bueno, básicamente esa es la historia, y yo no sabía que a veces es muy importante un pase de un portero. Es que usted sabe por ejemplo quién en eso era un tipo, pues ha habido varios, pero un tipo muy virtuoso en este país para hacer esa jugada era Óscar Córdoba. ¿Ah, sí? Tenía un gran saque. Alguna vez, digamos, tú sacabas, o bueno, Óscar sacaba, y alguna vez yo le pregunté y me contaba, cuando yo sacaba en la Bombonera, la cancha, tanto en izquierda como derecha, si uno la mira como mirando hacia el otro arco, son distintas, el pasto era diferente, entonces yo tenía que sacar de una manera distinta, cuando iba a sacar hacia la izquierda y hacia la derecha, porque había unos montones, por ejemplo, hacia la izquierda. Entonces él tenía que usar otro efecto para sacar y que la pelota llegara. Para la derecha, me decía, era el campo súper liso, entonces yo le pegaba sin que diera efecto hacia atrás la pelota, sino directa, y la pelota salía corriendo, y por ese lado jugaba Barros Esqueloto, que era un tipo muy veloz, y con eso hicieron muchos goles con Boca. Sí, Orlando me decía, los demás tienen nota, le dije, hermano. No, no hay manera. Con Nicolás, pero tengo hasta las 7 de la noche. Me toca callar. Pero Neri Pumpido, porque va a dar, empieza a dar datos. Ya terminamos. Hugo Gatti. Yo solo me acordaba de Higuita, que jugaba muy bien saliendo con el balón. De líbero. Siempre le funcionaba. Sí, a veces. No, una vez salió con el balón y lo eliminaron del mundial. Y le recuerdo que el señor Córdoba es el que inició la debacle de la del no, pero equipo colombiano en el lo colgaron. Pero si es un golazo. Agui lo colgó. Agui, pero es un golazo. No, tenía que estar en la cancha. ¿Sabe quién le hizo un gol a Agui? Me borró la pena, lo colgaron. No, mentira, Agui no. Lo colgaron. Pero ¿sabe quién hizo un gol también? Dumitrescu de Rumania a Argentina en octavos. Hace un gol muy similar, pero de tiro libre. Colgar a un portero que anda donde no debe estar. No, Luis. El tipo está en la cancha. No le meten el gol. No, hombre, está buscando mariposas. Es un golazo. Deje de defender a Córdoba. No, es un golazo. Por ese señor hombre. Los eliminaron del mundial. No, hombre, ¿qué le pasa, hombre? No, no me pasa, que es amigo. Claro, y que habla de la noche pendejada. Buena gente, Osquitar, hombre. Muy buena gente, pero es culpa de él. Él comenzó la debacle de Colombia, hombre, en el mundial 90. O sea, por los arqueros hemos perdido los mundiales. Ese gol era innecesario. No, es un golazo. El tipo estaba a 5 metros afuera. Pues cualquiera lo cuelga. ¿Usted cree que Hagi disparó ahí? Lo vio salido y lo levantó. Lo tenía estudiado Hagi, por cómo jugaba Colombia tácticamente. Que no me importa, mucho. Pero el señor Córdoba es gran responsable de ese gol. Pero tranquilo, hombre. No, es gran responsable. No, tranquilícese, tranquilícese. Es gran responsable de ese gol. No, hombre. Me muero la pena. No. Claro. Un golazo. Más mérito de Hagi. Metieron otros dos, ¿no? Los hizo Radishoyu, el delantero. Dos goles más del West Ham. Empezó con el pie izquierdo. No. Después con Estados Unidos, peor. No, ¿por qué peor, hombre? El gol en contra de Andrés Escobar es... Y después con Suiza, pues es que con Suiza uno puede jugar con los ojos cerrados. No, dejen de defender a Córdoba, que él fue el gran responsable de esa pérdida. Con Suiza jugó Oscar. Por eso, pero es que ese equipo, usted podía jugar con antifaz, sin ver y ganaba. No, ¿qué? Suiza no sabía de fútbol en ese. Pero si Suiza llegó a octavos de final. ¿Y qué? Suiza casi elimina a Italia en las eliminatorias, le ganó 1-0. ¿Y qué pasó también con el señor René Higuita, con Camerún? Gol de Mark Hottinger. Con Camerún, ¿qué pasó con René? Que se puso a farolear y tenga. Claro, pero contra Alemania. ¿Y lo hizo un señor que iba en silla de ruedas? No, en silla de ruedas. No. El señor Milla iba en silla de ruedas. Pero si Roger Milla hizo gol en el 94 después. Me muero la pena, pero Higuita se equivocó en ese partido. Pero le hizo gol a Rusia, o sea, ni tan en silla de ruedas. Él jugó con el pibe en Montpellier. Ah, es que ahí se levantó de la silla de ruedas. No. Pero con Higuita lo hizo en silla de ruedas. No, si jugó en el Montpellier, ya está, que en el Montpellier no, ya estamos hablando de grandes ligas. Es que Montpellier, que es esa ciudad, Montpellier. No, Montpellier. Montpellier. De verdad, es que empezamos a hablar como unos locos. Montpellier. Claro, hombre. ¿Cómo olvidar ese Montpellier? ¿Cómo olvidarlo? Montpellier. Bueno, no me defiendan tanto a Córdoba, que fue gran responsable ahí. Y además la figura de ese partido es Estelea, el arquero de Rumania. Saca seis pelotas de gol. No. Tapaban el Salamanca. Ninguna era de gol. Todas eran... Ese es el peor equipo que hemos tenido en la historia Colombia, de la humanidad. Ese partido fue muy mala fortuna. A Colombia le llegan tres veces y le hacen tres goles. Colombia llega, si usted ve el juego otra vez, Colombia llega... ¿Quién va a ver ese desastre? Directo. Y yo lo he visto ese partido por lo menos unas 12 veces. Y Estelea, que era el arquero de Rumania. ¿Quién va a ver? ¿Ve? Rico, ya acabamos. Es la figura. Ya acabamos, hermano. Por eso le dije a Orlando, Jaime, todos tienen nota. ¿Y tú crees? Es que lo va a preguntar a Nicolás una cosa. ¿Tú crees que hay chance de que en los tres horas de programa. Y mire, ¿y usted qué dice que Suiza no se va a jugar fútbol? El siguiente partido después de Colombia es Suiza-Rumania. Estelea tiene un pésimo partido. Vamos con música de Sheeran. Con Siriaco Esforza. Baby Alan One More Suter, Time, por favor. Marco Rotinger, Marquito Pascolo. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. 'Cause now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe. You're not with me, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Yeah, you got me stranded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. Not the way I planned it. Show me how you want it to be. Well, tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe. When you're not with me, I lose my mind. Give me a sign. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't let you go. Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe. not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Los grandes platos necesitan ingredientes de calidad. Por eso en tu cocina no puede faltar Ghee Caravansai. Versátil, aporta sabor y un toque especial a cada receta. Desde huevos fritos hasta verduras salteadas, Ghee Caravansai, el secreto de los mejores chefs del mundo. Consíguelo en caravansai.com. Este año llega Breve a Colombia y en BBVA lo usarás gratis, como debe ser. Este nuevo sistema de pagos y transferencias inmediatas llega porque los colombianos merecemos mover nuestro dinero como se hace día a día en el mundo. Gratis, de inmediato y de manera segura. Mientras tanto, continúa realizando transferencias de celular a celular desde tu app BBVA o por pagos QR. Disfruta de tus beneficios actuales y prepárate para recibir Breve muy pronto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. BBVA Colombia. Establecimiento bancario. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para realizar y recibir pagos por QR y número de celular. Servicios sujetos a términos y condiciones. Consulta los en www.bbva.com. Ay, hombre, los deportes a veces son un poquito pesados. A veces. Sí. En una carrera de relevos de 4x200 en Virginia High School League, es un torneo pues ahí en Estados Unidos, en un colegio. Sí, claro, exactamente. Bueno, estaba Kellen Tucker en esa cosa de relevos. Y entonces se han visto que cuando van los relevos, agarra uno como el testigo y sigue y empieza a dar una curva. Pues eso en 200 metros uno tiene como 4 relevos. Bueno, va así corriendo y saca la mano y no, y entonces va con el testigo. Sí. Y hay una rival que está perdiendo, digamos, el sprint con esta mujer. Y van en la curva, ¿no? Que en la curva muchas veces en el atletismo dicen que la curva es muy importante para poder avizorar primero dónde va el adversario y segundo para adelantar o para tomar alguna ventaja. Bueno, pues cuando iba Kellen Tucker corriendo, la rival, que iba en el carril de al lado, sacó el testigo y le pegó en la cabeza con el testigo. No, con el testigo. Le fracturó el cráneo. ¿Qué? De la nada. O sea, la vieja dijo, no, esta ya no me va a ganar. Era un high school, no. En el colegio. Exactamente. ¿Y consecuencias? Cuando entrevistan, pues, a la agresora, dice, a mí no me interesa nada, esto no fue ningún accidente, nada, esto, yo no tengo ningún problema con ella y tal, yo hasta ahora estoy procesando este asunto, no quiero hablar con ella, no me interesa, no estoy arrepentida por lo que pasó. Bueno, le fracturó el cráneo con un testigo. No, ¿y la consecuencia fue? Ganó, le dieron medalla de oro. No, pero digo, el no, testigo, por supuesto. Hoy por hoy está siendo ovacionada. No. En la Virginia High School League. Ay, Dios. Bueno, ¿ustedes qué tienen? La situación en Ecuador, que está muy, muy peligrosa. Asesinaron a 22 personas en una zona urbana de Guayaquil, en lo que se ha llamado una escalada sin freno de la violencia en Ecuador. El enfrentamiento de dos bandas rivales desencadenó la matanza, que según pues dicen las autoridades, mientras pasa esto, el presidente Noboa pues se juega su reelección para el 13 de abril y da carta blanca a los policías para actuar sin temor a represalias. Recordemos que además Noboa, ustedes saben que viene con una actitud muy parecida a la de Bukele, ha querido como adoptar ciertas políticas de seguridad, sobre todo que le ha funcionado a Bukele en El Salvador y que él cree que también deberían aplicarse en el Ecuador. Pues bueno, por ahora las personas en Guayaquil se encuentran en toque de queda, hay bastante digamos que temor en las calles, sobre todo por la violencia imparable que se ha venido como una marea, y pues estas personas, 22 muertos en un solo ataque sin precedentes, pues que ha sembrado el terror más absoluto en esta zona de Guayaquil. Que de un año y medio para acá, yo no sé, se ha recrudecido mucho la violencia, cierran los comercios temprano en Quito, en Guayaquil, la gente anda con escoltas, hay muchos secuestros, o sea, el asunto está pero... Oh, y lo que dices de los secuestros, Nico, por ejemplo, después de esta matanza, lo que las autoridades advirtieron es que la cifra de fallecidos pues puede seguir aumentando porque varias familias denunciaron desaparición de sus allegados. O sea, no claro. solo es la matanza y el cruce de balas, sino la gente que desaparecen en medio de estos enfrentamientos. Y todo parece indicar que hay muchos colombianos metidos como en esas mafias, en ese microtráfico. Sí, una sorpresa absoluta. En todas partes. Una sorpresa absoluta. Carlos, ¿usted tiene algo? Sí, nota de básquet. Ah, qué bueno. Sigamos con deporte. Eso, me gusta. Es el partido entre Los Ángeles Clippers y los Detroit Pistons. Sí. Sucedió el miércoles pasado. Eso fue un partido que fue en Inglewood, California. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que Barack Obama fue al partido. Soy fan y fue de Barack al Obama. Partido. ¿Con quién? Invitado por Steve Ballmer. Ah, pensé que con Jenny la esposa sí. Connie. Ajá. Que son los dueños de los Los Ángeles Clippers. Sí. Mm. Entonces él fue allá, saludó, todo el mundo lo ovacionó. Después el mismo entrenador de Los Ángeles Clippers lo saludó. O sea, fue la sensación de Los Ángeles Clippers. Y también la sensación porque fue solo. ¡Ah! Pero aquí hay problemas. Entonces, ante los rumores, porque digamos que al no haber ido a lo del esa misa de Jimmy Carter, sí. al no haber ido a lo de la posesión de Trump, con Michelle Obama, pues la gente empezó a especular. A especular que lo estaba con Jennifer Aniston, pero bueno, después salió, llegó San Valentín, ambos se mandaron mensajes de que había sido solamente. Y la foto que y siempre que el problema pone. Era Trump. Sí, exacto. ¿Cuál es el problema ahora con Los Ángeles Clippers? Trump. Claro, oiga, pero ¿en serio? No, pues siempre va a haber una excusa. ¿Qué? Pues para decir que no fue con Michelle, ¿no? Pues no, no iba a ir con Jennifer Aniston al partido. No, pero ya habíamos aclarado fue... esa situación. ¿Pero qué aclaraste? Que eran solo friends. Vamos para una corrección. Chévere, por favor, Cris. Sí, menos dos ni menos uno. No, es suntuaria, pues, o sea. Sí, simbólica, exacto. Suntuaria. Pero bueno. Digamos que se echó otra canita. Claro, van varias, ¿no? Ya tiene el pelo totalmente... Sí, es decir, ella está como un copo de nieve, pues eso sí está... Pero a mí me parece... ¿Siguen esas canitas al aire de Obama? No. Ahora de pronto no le gusta el básquet a Michelle. O a Jennifer. También. Uno no sabe. De pronto él tiene su plan con sus amigos y sus vainas. Y, claro. Sí, el no? plan de hombres también. Exacto, está no puedes. Son matripuntos. Uno puede ir están, en plan solo sin la pareja. Me parece que están hilando un poco. Un no, poco yo creo del que lado. Michelle sí tiene todos los matripuntos del mundo. Michelle Obama, quiero decir, ¿no? Dios sí, por la clara. Porque tú no. No, pero es que los matripuntos es cuando uno está casado. Y porque de pronto, de repente, como que sonríes. Como que dices, terminas la palabra y empiezas a mostrar esos dientes así blancos, así todos perfectos así. ¿Por qué sonríes? No, por tu cara, Nico. ¿Y que te tiene muy chistosa mi cara o qué? ¿Qué cara te pasa? Cálmate, ¿qué te pasa? Sí, sí, que, payasito, ¿pa' dónde, mija? Cálmese. Sí, sí, sí. No. Y puntos es solo cuando usted ha firmado. Sí, no, los antes, puntos, y entonces no. Antes no hay ningún tipo de mérito entre las parejas. Sí, no hay, pero no creo existe. Que se llame matripuntos. Uno... Entonces medalla el mérito, ¿cómo se llama no, eso? No, puntos solos hay. Uno acumula puntos. ¿Y cómo vas tú? ¿Cómo está tu tarjeta? Ay, pero ¿por qué yo? No, ¿cómo está la tuya? Pues, ¿sí o no? No, te digo, yo estoy con... Punto cadeneta. Pero totía, güey, puntos, ¿oíste? ¿Ah, sí? Pues, hasta de sutura tengo, o sea, no, si quieres. Buenísimo. No, tiene para regalar. Uf, sí. ¿Cuántos sí. necesitas? Yo tengo... ¿Tiene ahorros? Tiene ahorros, total. Es cotío rico, yo estoy popocho. Me boto en esos puntos así enclavado y los boto así todas las noches. ¿Cómo vas de puntos? O sea, con helicóptero. ¿Qué pasa con helicóptero? Les va votando. Estoy votando, sí, exacto. Sí, influencer. Sí, sí. Como un influencer. Como EPA Colombia cuando ¿Eh? Entrego. Ay, ay, qué hermoso momento. Oh. Me olvidaba que estaba en guillotina. Ay, antenas. Perdón, perdón. Que lindo que yo perdí mis matripuntos aquí. Has perdido todos tus puntos conmigo, Carl. Y iba ganando el arepazo, Carl. O sea, entonces, uy. Muy bien, Carla, ahí, ¿eh? No, Carl, muy mal. Ya perdió todos los puntos. Pero le puse la cascarita. Sí. Sí, claro. Claro, contó toda la historia. Carl se va solo esta noche para la casa. Partimos carro. Carl, es como en esas películas que va pasando un ninja por la noche y tiene unas estrellas. Lo voy a leer más adelante. Bueno, despegamos. De que no va a emitir, pero tiene pues el apoyo del segundo partido, perdón, del primer partido más votado en las elecciones de julio 23 en España, el PP. Uh-huh. Lo que pasa es que el sistema electoral en España es el número del Congreso, los diputados que votan por cualquiera, y Sánchez se alió con los independentistas, con Junts y con el otro grupo, pero lo tienen de verdad mal, lo tienen de las gónadas. Exactamente, se iba a decir. Pero Carlos Mazón, oye, qué apellido. Que esa tarde, Carlos, nadie sabe dónde estaba, pero Carlos se tomó un almuerzo largo, largo. Y apareció a las 8:24 en el centro de emergencias en Málaga. No, perdón, en Valencia, Valencia, él es de Valencia. No voy a dimitir. Y el tipo dijo, no me voy. Y el señor Feijóo lo tiene apoyado, pero ya la vaina es un poquito descarada, porque es un mentiroso, ha mentido 10 veces y todo. ¿Y entonces? ¿No va a dimitir? No va a dimitir. No, voy a dimitir. Exacto, no va a dimitir. ¿Cuál es el número de emergencias en Estados Unidos, Troller? 911. Sí, sí. ¿En Colombia? El 123. 123, sí. Y en España es el 112. Que en una época era aquí el de la policía, creo que todavía es, ¿o no? 112. 112 sí. En España. Sí, el de la policía todavía creo que es aquí ese. Que por eso, digamos, lo de septiembre 11 fue tan simbólico, porque era 911. Claro, exactamente, 911. Tal, o sea, cual. Que era, pero ¿qué hacen en el 911 con un tipo? No, que ellos querían que 103. Cada vez que un gringo pida ayuda, se va a acordar de septiembre. Exactamente. Pero no tengan cómo ayudarlos, ¿no? No, pues ahí sí, ni modo. Mira, es que estoy en el baño del piso 104, del piso 98 del World Trade Center, y todo está hirviendo aquí, ¿qué hago? Muérase por la ventana. Mucha gente por la ventana, eso. Trate que no se le caigan los zapatos. Realmente se tiran y lo primero que se sale son los zapatos. Uno debería caer en honor con zapatos, creo yo. Sí, pues que es difícil, ¿no? No lo sé, pero no, por sé honor, por qué, pero uno, uno termina con los zapatos puestos. Siempre en los accidentes el zapato queda volando por ahí, ¿no? Sí. También. Yo no sé quién fue el que me dijo que siempre que hay un accidente, digamos un atropellamiento, cuando se sale un zapato es que la persona está muerta. No sé quién me dijo a mí eso. ¿Ley o...? No, eso no es cierto. No, alguien me dijo eso, pues simplemente yo no estoy afirmándolo como una verdad. ¿Quién fue para levantarlo? Creo que fue Pacho Vélez. ¿Quién? Es que Pacho es Pacho, pobre Panchito, sano, y uno echándole comprometiendo. Mentira, Pachito, es por mamar gallo. No hay derecho con Pacho. Haré paso número 2. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso. Carlitos Mazón, la chiripa y la se leche incorporó a su trabajo a las 20:28. El que piensa pierde. Y los problemas comenzaron no bien temprano. Bien, buena suerte. Dicen que a las 7:20 ya todos los muertos que fueron estaban muertos. Y él llegó allá y no lo han podido sacar. No voy a dimitir. ¿Cuántas llamadas recibió el 112 antes de las 5 de la tarde? El número de emergencias en España. ¡Auxilio, auxilio! ¡Askir, askir! Vamos a ver qué dicen mis amigos. Mucha suerte a todos. Nicolás 5300, Michelle 4000, Cartroller 50000 y Orlando Rivera 9000, menos uno para Michelle y Carl. Pechito, pechito, pechito, pechito. En los originales. Quedamos iguales. La correccional. Más dos. Tenemos un más dos. Uy. Corrected them, sir. Orlando. Bien, Orly. En total se recibieron 19.800 llamadas. Wow. En todo el tiempo. Antes de las 7, de las 5 de la tarde se recibieron 10.000. Orlando puso 9.000. Bueno. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Cómo queda la repaso, Michelle? Es que te pongo al día. Mencioné a alguien de la guillotina. ¿Puedes hablar de ella? Sí. Sí, no, pues... ¿Puedes toda la noche? Pues, no, ya no quiero. No, pero ¿quién es? Pues, ¡Epa, dime. Colombia! Pero que hablas de esa vieja. Porque Car me puso una cascarita y caí. Entonces perdió todos los matripuntos conmigo. Y entonces quedé en menos dos. Menos uno. Menos uno. Y con esto quedó en menos tres. Entonces, Nico, tiene menos. Uno. No, te quedó en menos tres. Te quitaron uno nomás. ¿Sí? Sí, uno. ¿Sí? Bueno, sí. Sí. ¿Y lo de EPA Colombia no vale? Sí, eso sí. Sí, pero yo tenía un punto positivo. Sí, ahorita uno. Entonces, Nico queda en menos 10, Orly queda en menos 9, Carl queda en menos 3 y yo quedo en menos 2. ¿Pero por qué yo menos? Menos 3. También uno. Por eso, tenías menos 2. Te quité uno. Sí. Bueno. Pero no se puede discutir nada, hermano. Es que o sea, tú tenías uno. Uh-huh. Menos dos. No, óigame esto, menos Nico. Uno. Y menos uno. Míreme menos esto. Dos. Míreme esto. No. Claro. ¿Hasta cuándo? Yo quedo menos uno. Dos. Sí, quedo menos dos. Y yo menos pusieron tres. Canción, exacto. Me imagino, ¿no? Sí, claro, pusimos canción. ¿Cuál? Sí. Pusimos. Forget About Your Ex. Sí. Un homenaje. Vamos con Seal, if it's in your mind, it's on my face. In my mind. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bueno, desafortunadamente, Troller, yo sé que usted no está muy contento, porque a usted le gusta esto estelar, 6:30, 6:20, 6. Pero me lo acaban de informar, entonces yo qué hago. Dígame qué hago. Yo trato, pero yo no puedo. No garantizo. Garantizar cuando eso no es un tema mío, sino de producción, hermano. Pero no crea, las 7:18 tiene también su valor, claro. Su talento. Mm. Vamos, por favor, la guillotín. Yo solo quiero pegar en la radio. ¡No! ¡Ay, no, qué bueno! No, ¿es en serio? Yo solo quiero pegar en la radio. ¡No! Es que ese violincito sí es muy chulo. Voy a parar de esta mesa. ¡Y qué lindo momento! ¡No, Carl! ¡No! Estoy ya cansado de estar endeudado. Mi querido Jorge Villamizar. ¡Oh, no, no. Que algunos confunden con Jorge Villamil. Él sí, un gran músico colombiano que dio grandes momentos a la música local. Cuando no existían Grammys ni tanta vagabundería. Son las delicias de los abuelos y los padres de aquellos que unos años más tarde ya no sabían que eran los guaduales, ni el barcino, ni Ropel. Al final también el viejo Villamil estaba muy cansón, pero murió hace 15 años, así que no es el que pasará a mejor vida hoy. No. Pero por otras razones de peso, como que nunca hizo tropipop. Sí. Cualquier músico que haya pertenecido a este desprestigiado y sobrevalorado género colombiano no debería estar vivo. Bonca, Wamba, Sin Ánimo de Lucro, Gerau, San Alejo, Mauricio Palo de Agua y, por supuesto, Bacilos. No. Claro, ustedes van a decir en su defensa que no eran tropipop, pero entonces, ¿qué el mer de música es esa? Ustedes, mis queridos Bacilos, saltaron a la fama, si es que a eso se le puede llamar fama, cuando compusieron sus tres únicos éxitos. Canciones que los han acompañado desde el año 2000 hasta el sol de hoy, porque nunca volvieron a ser absolutamente nada. Cierto. Tabaco y Chanel, una oda al mal olor que mezcla algo repugnante como un tabaco, seguramente Campeche, bueno, con el perfume de la casa francesa Chanel, una delicaz. Terrible. Pero cuando se unen los dos, es como un ambientador de baño. No. Luego, Cara Luna, es una canción sobre una chiquiña con cara de luna que merece un eclipse total para no tenerla que ver ni oír nunca jamás, como dice su letra. Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, lo haré. Sí. Cuenten con eso, muchachos. Y finalmente, Mi Primer Millón, que muestra el espíritu mercachifle de la banda. Yo solo quiero sonar en la radio para ganarme mi primer millón. ¿No había un propósito más artístico, algo espiritual? No. Bueno, pues como ya se lo ganaron, no hay necesidad de que sigan sonando. Vale anotar que como compositor logró pegar un éxito internacional en la voz de Luis Enrique. Yo no sé mañana, pero si tú no sabes, nosotros sí. Mañana será un día mucho mejor sin ti. Cuando uno le echa una mirada a tu vida de estudiante, uno pensaría que ibas a ser alguien más grande. Te graduaste del colegio Albert Einstein. ¿Cómo? En Ecuador. Sí, muy bueno. Si bien podría ser un colegio pirata, por lo menos llevaba el nombre de un gran científico. Sí. Aunque, como el mismo Einstein decía, todo es relativo. Y luego estudiaste ciencia política en Londres. Algunos llegaron a verte como el próximo presidente de Colombia. Mire, la verdad es que tal vez nos salvamos. Aunque uno, que seguro es fan tuyo, lo fue. Iván Duque, claro. Nuestro presidente tropipop. Pero volvamos a tu carrera musical o de negocios. Perdone, señor Troller. ¿Oui? Le recomiendo que meta al otro de Bacilos también ahí. No se va solo. No, todos tres. No deje huella de toda esa gente. Porque, ¿cómo es posible que saquen un disco en el año 2000, Bacilos, y otro en el 2003, Cara Luna, y a finales de ese mismo año saquen un Grandes Éxitos, llamado Solo un Segundo, lo mejor de Bacilos? Hombre, sí. Un Grandes Éxitos con solo dos discos publicados. Caradura deberían haberse llamado. Es que fueron éxitos. Esa canción, ¿no? Por eso tú, Jorge Villamizar, y tu banda Bacilos, que nadie conoce a sus integrantes, porque no es que estemos hablando del bacilo de Koch, claro, que es el causante de la tuberculosis, o el bacilo de Hansen, que es la bacteria que causa la lepra, no. Unas simples bacterias agrandadas a punto de microscopio. Por eso, por el bien de la salud de la humanidad, y especialmente la de algunos integrantes de la mesa que podrían ya estar contaminados por esos bacilos, hemos decidido acabar con tu vida y la de tus bacilos. Hombre. Porque como la mayoría de los bacilos causan infecciones de las vías urinarias y también producen diarrea. ¿Cómo? Y no hay Chanel number 3 ni number 5 que lo disimule. Así que, ¡la guillotina! Penas. Qué bueno. En los originales, La Guillotine, donde todos pierden. No, es que es un bodrio muy bravo esa vaina. Sí, muy bien jalada. Y a mí lo que me saca la piedra es que hay gente que los quiere, Michelle. Sí, mucho. Totalmente. O sea, yo, voy a la guillotina sin negarlo. ¿Vas a la guillotina por ellos? No, pues digo, no tengo problema. A ver, el troller, de una vez métala ahí y la saquémosla ya. No, no, no. Yo ni sé quién es. Además, ¿anda otro como de sombrero? Sí, también. Imagínese que uno de los integrantes de Basilu, como para de Basilus, para homenajear, para sacarle más la piedra, para sacarle más la piedra a Nicolás, se llama Andrés López. Ay, no, pero es que no podía ser de otra manera, pues. Pero no es Andrés, es André. André López. Él es Pior. Es de Brasil. ¿Qué? André López, brasileiro. ¿Qué? De Brasil. Solo veo en el canal uno después de las 11:30, uno hablando así, de pura cafeta. Se nota la influencia brasilera en Brasilos. Brasilos. ¿Cómo va a ser eso brasilero? Respete un Michelle, poco a sí. Mi patria, brother. Brasilos. Un minuto de piel y Un minuto de piel. ¿Y sabe qué es lo que me pone muy mal genio? Que le ponen violín a las vainas. Sí, un violín solo es el que anima la reunión. Qué jartera. No, muy bravo eso, sí. Fue una época. Es que no saben apreciar. Afortunadamente solo duró 2 años. Sí, menos mal esa época ya ha terminado. Nico, ¿usted hizo parte de esa gente que le gustaba así? ¿Qué? Perdóname. Esos grupos de Bonca, Fulca, no, detestables. Wanka. ¿Y esos tropipop? Sí, claro. El peor género conocido. Pues de hecho, él se inventó el término tropipop. ¿Él? Sí. Ay, no, pero gracias, ¿no? Sí. Con razón salió del Albert Einstein. Claro, ¿no? Sí. No, dejó un legado no, impresionante. Pues muchas decimos, bandas pues nacieron de ahí. Carlos Vives también. ¿Cómo Carlos Vives? Carlos Vives es tropipop también. En esa época era tropipop. Ah, mejor dicho. No, le debemos a la está porque se empieza a calentar. No, pues, no claro. Pero pues es que son súper amigos. Carlos y Jorge son muy amigos. No, pues es que Cuco no es enemigo. Pues yo también me hago amigo. O sea, ¿cómo Jorge tiene enemigos? Y yo tengo que estar sonriendo para que venda un disco. No, déjelo. No, yo lo dejo y ya está muerto. Bueno, lo siento mucho. No sabía que tenías ese amor por él. Pensé que había sido un romance fugaz, pero creo que se entendieron muy bien, oye. Es mi amigo, tengo derecho a defenderlo. Mm. El que no es amigo es de Nico. Sí, no. Nico lo niega. Yo no lo conozco. Aquí los vi dándose abrazos. Yo no lo crié. Ha estado en esta cabina, en esta mesa, en aquí ha estado. He visto a ese tipo en mi vida. Yo tampoco. Y ya no lo verás seguramente. No, es que si no lo vi antes, ¿cómo será ahora? Sí, no, pero pues vienen en concierto. Viene mucho aquí a la emisora. Sí, ¿sí? Acá se la pasa. ¿A qué hora se la pasa? A las 8 llega. A saludarles a no, él ha estado acá. ¿Será que no se siente bien representado con nosotros? Es que yo creo que él no necesita estar representado. Uy, no, pues. Pues, o sea, mejor dicho. ¿Qué decimos, pues? O sea, George Michael. Sí, exacto. Bueno, listos. Entonces, ¿qué? Pongamos música, ¿no? Tropipop tenemos algo. Sí, exacto. Ay, qué chané. Vámonos con Tea Makers y The Smoking Section, versión del éxito de Adele, Hello. Hello. Los originales en Medellín, 106.9. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Pues un aperitivo siempre será para mí. A mí me gustaría que buscaras, por favor, Orlando, la canción Hello, pero no la de Adele, la de Lionel Richie, que en el video es un profesor que le enseña a una niña ciega en el colegio. Sí, claro. En la universidad. En la universidad, ¿no? Sí. Ella se enamora de él y termina recibiendo, me imagino que un castigo carnal de Lionel Rich. Entonces tú me avisas cuando la tengas lista, porque en la canción dice hello solo tres veces, y yo quiero que me des el micrófono abierto porque solo dice tres veces hello. ¿Ok? ¿Oímos? A ver. Es una canción supremamente ordinaria. Hermosa. Del año 84. Hermosa. Número uno. Canción. Oigamos, por favor. Yo, déjenme cantar cuando grita el hombre. I've been alone with you inside my mind. Tres veces les dije, tres veces lo hice. Qué bella. Tres veces dice el hombre. Lionel Richie presenta su nuevo tour en Inglaterra, el Hello Tour de éxitos, con invitados. El 4 de junio en Glasgow, el 6 de junio en The O2 en Londres, el 8 de junio en Sheffield Utility Arena, el 9 de junio en Birmingham en Utility Arena, el 12 de junio en Manchester, Co-op Live, el 13 de junio en Manchester Co-op Live, y el 15 de junio para terminar su gira en el London de O2. Ya están a venta los tiquetes para ver en Londres o en toda Inglaterra a mi ídolo Lionel Rich. Se necesita visa, ese es el berraco. No, Troller no, porque él es suizo. Sí, exacto. ¿Qué hubo, hermano? ¿75 tienes? Sí, 75. Bueno, muchachos, me queda solo un arepazo y irme. Hombre, tenía muchas ganas de ir a ver a Lionel Richie, hombre. No, yo lo quiero. No se va a poder. Qué vaina, hombre. No, es que el tipo con Commodore fue un duro. ¡Break out! Sí, Orlando lo vio en... ¿Lo viste, Orly? Curazao. ¿Y qué tal? No, pero no con Commodores. No, solo. Pero el tipo es un showman. Bueno. Y la gente lo ama al señor. Queda uno impresionado porque pensaba uno que, hombre, este man ya pasó de moda. No, señor. Arepaso número 3. No, el tipo es que tiene muy buena voz todavía. Sí. No. Es un bacán. Qué buena sí, gente. Sí. Tiene un poco belfo. Bueno, pero se parece un amigo mío que se llama Roberto Barret. Los originales. Lo digo ya la hija. Es blanco, pero tiene la misma paso. Carraca. ¡Entusiasmo! Ya lo conoces, Trole. Sí, claro. Es la misma carraca, pero él es blanco. Donde la chepa, la chiripa y la leche en es negro. Superan los conocimientos. Aunque el es un que negro piensa, pierde. Con visos. Pero el que no blanco. Piensa, no, señor, no tiene buena nada de visos suerte. Blancos. El bigote de Lionel no representa eso. Ese bigote. Bueno. Úrsula von der Leyen, ¿sabe? Que a mí yo la veo y me gusta y tiene como 70 años. Sí, ojo que, ojito. Ahora la dentadura la tiene podrida. No, toda negrita. Bueno, europeo. Uy, esos dientes los tiene, pero flojos. Pues la señora Úrsula von der Leyen anunció que rearmara la Unión Europea de acuerdo a los planes de Trump pues tienen que meterle un billete de acuerdo al gasto a nivel nacional de cada país. Por ejemplo, España no le va a subir más del 2%, pero ella calculó con todo lo que dijeron los países que hay que meterle cuánta plata a rearmar los ejércitos de la Unión Europea. Uy, está ahí. Gracias, Cristian, me hacías falta, brother. Me hiciste mucha falta, hermano. Es mejor malo conocido que no, bueno por conocer. El hombre. ¿De acuerdo o no, brother? Uy, no. Eso me pasa. Me hicieron unas pruebas muy bravas. Yo, Cristian. Me hizo falta, brother. Diga algo, brother. No, a mí también me hicieron mucha falta, Jaime. Ay, Dios. No, no le creo. Ay, no, qué ternura, creo. Pues. Bueno. Ah, pues lloramos todos. A ver, está dirigiendo muy bien. ¿Cuánta plata es la vaina, brother? Hey. A ver, le damos. No va a ser fácil. No, sí, aproximo porque es difícil. Es difícil, ¿no? No, yo no tengo ni idea, la verdad. Cañando. Son 32 países. Nicolás, 300 mil millones, muy mal. Cartroller, 800 mil millones. Orlando, 800 mil millones. Michelle, 20 millones. Bueno. Menos 2 para Michelle Arévalo. El primer millón de no cada país. Para 32. No, yo no entendí eso. Bueno, es que son 32 países. No, yo pensé que era uno solo. De 500 mil por país da 20 millones. Pensé que un solo país. La Unión Europea no es un país. Bueno, no, eso es lo que va a poner España, creo. Estaba pensando solo que era para España. España va a poner 90 nomás. 12 mil. 800 mil millones. ¿Cartroller sabía o Arepa? No. Calculando. ¿Y Nicola y Orlando también 800 mil millones? ¿Salía? ¿Sabía o Arepa? De una noticia que se ha desarrollado mucho en estos días. No. Qué pena, señores, pero pues, si no ven noticieros, lo siento. Pero es que en la mañana, en noticieros de la mañana en televisión, se ha hablado de eso. Qué pena. De hecho, marcando agenda Orlando, el presidente de Francia igual también comenzó a pronunciarse ya. Con el apoyo que le está dando a Ucrania y tienen también una cifra que está dando él. Para eso, para rearmarse y toda la cosa. Por el peligro que puede suceder si Estados Unidos les quita definitivamente el apoyo. No hable de Ucrania. No, yo calculé que si Estados Unidos había dado 500 mil millones, Estados Unidos. ¿Cómo queda el arepaso? Más o menos. Más dos para Orlando y Troller. ¡Chapó! Bien. En los originales. ¡Claro! ¡Chapó! Todo el pobre robado, pues. ¡No! Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando. Ahora, si el señor Samper no ve noticias, ahí sí estamos mal. Qué pena, he dicho. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Tú menos dos, Nicolás nada, y estos dos más dos. Nico tiene menos 10, Orly menos 7, yo tengo menos 4, Car menos 1. ¿Nico cuánto? Menos 10. ¿Y Orlando? Menos 7. ¿Y tú? Menos 4. ¿Y Troller? Menos 1. No, pero esto está muy flojo. Pero ahora quedan... No, quedan 20. No, hay tiempo, claro. No, porque el próximo lunes es 10. 17, 24... Y el 31 es otro lunes, pero el 24 es festivo. 16... Bueno, es el lunes que nos hacía falta. 5 días de la próxima semana, más la siguiente semana... 10. 5 días, más la siguiente semana... 4. 4 días, más uno más, que es el 31, faltan 15 días. Ve, por eso, todavía. No, nada está dicho. 5 días del programa, o sea, marzo solo tiene 20 días. Llevamos 5 días, sí. ¿Quién ganó la vaina del el premio del ese que usted siempre regala, Nico? Mire, que el premio, hay que decirlo, es una cena completa para dos personas. Pero 20 segundos, ya lo digo. No, por eso, entradas, platos fuertes y postres con una botella de vino y cócteles de bienvenida en La Ventana, que es el restaurante del Hilton Bogotá. Porque la dirección está buena decirlo, ya. Claro. Carrera séptima, número 7241. Perfecto. Y el ganador Sí, claro, claro, claro, hombre, ni más faltaba. Y el ganador es del tema Algo que nunca te agradecieron. Es el de hoy. Correcto. Mi vecino, dijo el santo, mi vecino me pidió que le cuidara el perro una semana. Nunca más volvió. Me quedé esperando las gracias y la recogida del perro. Ay, muy bueno. MFSB KG, hasta mañana. Y a continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Chao, chicos. Chao.